Aquí comenzamos con un interesante, fascinante tema que nos llevará a través de los acontecimientos proféticos. Partimos con el arrebatamiento de la Iglesia, cuando la Iglesia estará presente ante el Tribunal de Cristo hasta llegar al gran trono blanco. El mundo parece hallarse ahora en un callejón sin salida. Muchos cristianos también experimentan una especie de confusión casi imposible de superar. No saben qué esperar, qué va a suceder realmente, cómo vivir, qué está bien y qué hay que evitar. La palabra clave para solucionar esta confusión tan aguda quizás sea profecía, es decir, todo cuanto anticiparon los profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De ninguna manera estoy sugiriendo que debemos escuchar a los autodenominados profetas que aparecen en estos días. Me estoy refiriendo a las profecías que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Escritura declara enfáticamente que la profecía bíblica es demasiado importante. No menospreciéis las profecías, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:20. Juan, quien escribiera el Apocalipsis, también dijo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y luego, cuando el apóstol quiso adorar al ángel que le mostró todo lo que Dios tiene preparado para el tiempo final, él mismo dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Después el Señor le dijo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. Es notable advertir la forma como el Espíritu Santo ordenó las cosas para que la última advertencia en la palabra de Dios esté relacionada con las profecías. Hay dos cosas que tenemos los cristianos que no tiene ninguna otra religión del mundo. Ellas son la resurrección y las profecías. Dios dice que es dichoso el que oye las palabras de las profecías apocalípticas, quienes la leen y se sujetan a ella. También declara que el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. En otras palabras, todas las profecías apuntaban a Jesús, y todas ellas se cumplirán finalmente mediante la intervención del propio Jesús una vez más. Por último, afirma que cualquier persona que intente agregarle algo a las profecías inspiradas por el Espíritu Santo le será agregado mayor castigo en el infierno, y que algo similar le ocurrirá a cualquiera que intente quitarle una parte, porque también le será quitada su parte del cielo. ¿Sabe una cosa, mi amigo? Eso es exactamente lo que han hecho los hombres. Unos han tergiversado las profecías, otros las han ridiculizado, un tercer grupo les ha quitado o aumentado algo, mostrando así un desprecio total por las profecías de la palabra de Dios. Es común encontrar a personas que consideran las profecías de la Biblia tan inspiradas como las de Elena White, Mahoma, Gandhi y las de tantos otros avatares o maestros ascendentes o ascendidos que portan también el sello de profetas. Mi intención es demostrar cómo Dios nos ha revelado en su palabra lo que tiene planeado para nosotros y cómo se cumplirá todo. Usted debe estar bien al tanto de todas estas cosas para así poder mantenerse firme en la fe y no caer en alguna de las muchas trampas escondidas a lo largo del camino de tantas religiones. A continuación voy a presentar una reseña de los eventos futuros, ateniéndome desde luego a lo que la Biblia estrictamente nos enseña. Muchas personas hablan del arrebatamiento. Sin embargo, hasta en las iglesias cristianas, y aún muy buenas, se nota gran confusión respecto a este tema. Es común escuchar coros o himnos basados en este acontecimiento, que dicen, hermano, si tú no velas, si no te encuentras el Señor orando, oh hermano mío, te quedarás. En otras palabras, muchos cristianos creen que para poder ser parte de este gran operativo divino, uno tiene que velar. Si este fuera el caso, tendríamos que llamarlo autoarrebatamiento. Pero, ¿es que acaso usted puede tomarse de sus propios brazos y levantarse por lo menos un centímetro por su propia cuenta? Mi hermano, el arrebatamiento o es para todos los redimidos o nadie participará en ello. A medida que avancemos, veremos por qué algunos cristianos se equivocan el camino, llegando a creer que uno tiene que velar, pues de lo contrario, se quedará al momento del rapto. Descubriremos que cuando cualquier texto se saca fuera de su contexto, el error puede ser lamentable. Y a continuación enumeraremos algunas de las ingredientes del arrebatamiento. Primero que todo, será algo sorpresivo. Ya en el Antiguo Testamento Dios le demostró al hombre que él es completamente capaz y es posible que un hombre o una mujer que camine con él sea levantado a su presencia, desapareciendo así de la vista del mundo. Por ejemplo, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Todo lo que nos dice la Biblia de Enoc es que era hijo de Jared. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Génesis 5:18. Además que caminó con Dios y que en cierto modo de su vida desapareció porque lo llevó Dios. Aparece como sexto en la genealogía en el Evangelio de Lucas desde Adán. El profeta Elías, otro siervo de Dios, también fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Por ejemplo, leemos de él, y aconteció que yendo ellos y hablando, esto es él y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Segundo libro de Reyes 2, 11 y 12. Por su parte, el Señor Jesucristo habló así de ese otro acontecimiento futuro, en el que tomarán parte todos los redimidos. Os digo que en aquella noche, dijo él, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 34 al 36. En ese mismo capítulo, Jesús también se refiere a dos eventos que ya para entonces eran historia, a los días de Noé y a los días de Lot, respectivamente. En ambos casos, la gente estuvo advertida de la gran destrucción que se avecinaba, pero no prestaron atención. La Escritura describe a Noé como varón justo, perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, implicando con esto que escapó de la corrupción que asoló al mundo prediluviano y que además caminó con Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Hebreos 11:7. La sola construcción del arca fue en sí un mensaje poderoso y Dios, cumpliendo su palabra, destruyó a todo cuanto tenía vida sobre el globo terráqueo. Lot, por su parte, aunque su fe no era evangelizadora, sino pasiva, le dio testimonio a sus contemporáneos con una vida intachable en medio de la corrupción reinante. Cuando las ciudades inmorales y pervertidas fueron destruidas por el fuego divino que descendió del cielo mezclado con azufre, sólo él y sus hijas fueron librados del desastre. Hay algo que es importante destacar en ambos casos. Noé y Lot tenían conocimiento del desastre futuro, pero ni el uno ni el otro sabían la fecha exacta. Lo mismo ocurre en nuestros días. Los cristianos saben por la palabra de Dios que habrá un rapto, pero cuando tenga lugar ese grandioso evento, habrán muchas sorpresas, ya que son muchos los cristianos que trabajan lado a lado con personas no regeneradas. Uno va a ser tomado y el otro dejado. Uno va a partir con Cristo y el otro se quedará. Uno será librado de los días terribles de la gran tribulación y el otro caerá en la trampa del anticristo. El factor sorpresa, por lo tanto, es muy importante y nunca debemos olvidarlo. Es un hecho que el arrebatamiento de la iglesia no tendrá otro preaviso que lo que hoy vemos que está ocurriendo en todo el mundo, incluyendo en la iglesia. Pedro habló de esto cuando dijo, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda Pedro 3, versículos 3 al 7 y el versículo 10. Nadie puede negar, mi querido amigo, que en la actualidad hay muchos burladores e incrédulos en cuanto al rapto, aún entre los propios cristianos. El diluvio en los días de Noé destruyó el mundo de entonces, y el fuego y el azufre que descendiera del cielo acabó con varias ciudades en una fértil llanura del Medio Oriente. En ambos casos los impíos perecieron y no hubo oportunidad alguna de salvación. Pablo, hablando de lo mismo, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Es un hecho, mi amigo, que este acontecimiento tomará al mundo por sorpresa. Cuando ocurra, no quedará en el planeta una sola persona regenerada, ni siquiera los cuerpos de los cristianos que hayan muerto hasta entonces. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice en 1 Tesalonicenses 4:16. He aquí os digo un misterio, agregan Corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Esta declaración de Pablo deja bien en claro que no hay tal cosa como arrebatamiento parcial. La Biblia no enseña tal cosa de arrebatamiento para los espirituales o arrebatamiento para los que estén velando. El rapto es para todos los cristianos regenerados que hayan experimentado el nuevo nacimiento. Si alguien que se consideraba cristiano se queda, será simplemente porque nunca lo fue verdaderamente, no fue regenerado. Juan también habla de lo mismo cuando dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4, 1 al 4. Esta es otra declaración, otra clara referencia al arrebatamiento. Juan agrega algo que ni Pedro, ni Pablo, ni siquiera el propio Jesús anunciaban, o mencionan siquiera, al hablar del mismo evento. Él hace referencia a un trono donde estaban sentados uno rodeado por 24, estaba uno sentado rodeado por 24 ancianos como miembros de una gran corte. No vamos a examinar ahora lo que sucederá aquí en la tierra cuando la iglesia haya partido, pero sí vamos a seguir los pasos de la iglesia porque esto es lo que más nos interesa en esta primera parte. Otra cosa, la iglesia se encontrará ante el tribunal de Cristo. Cuando Juan habla de un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, tal parece que estuviera refiriéndose al tribunal de Cristo ante el cual comparecerán todos los cristianos para recibir la recompensa por sus servicios prestados al Señor mientras estaban en el cuerpo aquí. Y permítame aclarar una vez más que esto no tiene nada que ver con la salvación, porque ante el tribunal de Cristo solo comparecerán los salvos. El simple hecho de encontrarse allí ante el tribunal de Cristo será clara evidencia, suficiente evidencia de salvación eterna. Tenga bien presente, la salvación no es por obras, no se obtiene por velar o estar orando, no se logra por hacer penitencias o ayunos, no alcanzamos salvación por concurrir al templo, dar dinero, diezmar, etc., ni por el bautismo o la cena del Señor, tampoco por ganar muchas almas para Cristo. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Todos obtenemos la salvación por medio de la obra que hizo Cristo por nosotros, muriendo allí, pendiente de la cruz, al morir por nuestros pecados, el justo por los injustos, como dice en 1 Pedro 3:18. La Biblia dice que todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa o galardón que nos corresponda. Y es probable que el capítulo 4 de Apocalipsis describa ese trono ante el cual compareceremos los redimidos en la presencia de nuestro abogado, que entonces se convertirá en juez para juzgarnos y entregarnos lo que nos corresponda. Debemos notar que eso fue lo primero que vio Juan cuando subió al cielo, y me inclino a pensar que eso será lo mismo que veremos los redimidos inmediatamente después del arrebatamiento, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, versículo 10. La Biblia no dice el momento exacto en que ocurrirá esto. Tampoco especifica si cada cristiano comparece ante ese tribunal inmediatamente después de partir de este cuerpo, o si lo haremos todos juntos cuando se produzca el arrebatamiento. Lo que sí asegura es que todos los redimidos en algún momento compareceremos ante nuestro Señor para darle cuenta de nuestra vida aquí en este cuerpo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14, 12. Mas cuando hagas banquete, dijo Jesús, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 y 14. Estos pasajes bíblicos parecen indicar que este tribunal será constituido definitivamente para que comparezcamos todos juntos ante él después que se produzca el arrebatamiento. Ahora, no todos estarán muy contentos allí. ¿Pensó alguna vez? La Biblia, lejos de ofrecernos alguna declaración sobre la gran alegría que habrá allí ante el tribunal de Cristo, más bien deja traslucir que todos estaremos algo así como en suspenso. Pronto nos daremos cuenta de la importancia de nuestra conducta, comprenderemos las palabras que dijimos y las obras que realizamos, lamentaremos todo lo malo que hubiéramos hecho a escondidas, los malos pensamientos, la soberbia, la codicia y muchas cosas más. Pablo escribió de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 2, 7 y 8. Pablo menciona tres cosas: peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Estas tres cosas citadas por Pablo en relación con su presencia ante el tribunal de Cristo y su corona de justicia deben servirnos de pauta, de patrón, de guía para poder obtener del Señor todo aquello que tiene preparado Él para nosotros. La vida cristiana es una vida de lucha sin cuartel. No es que estemos peleando con nuestro cónyuge, con los hijos, con nuestros padres, con la suegra, los vecinos, o los compañeros de trabajo, con discípulos. Pablo no se refiere a ese tipo de lucha, aunque la hay, sino a la batalla que libramos en el campo espiritual. Dice él, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pablo se oponía en nombre de Cristo a las tentaciones. No aceptaba adulaciones, ni endiosamiento de parte de aquellos a quienes ministraba, ni pretendía ejercer sobre los demás una autoridad que sólo corresponde al mismo Señor. Muchas veces, sin duda, se sintió tentado a dejarlo todo, pero él mismo dijo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Otra cosa que hizo fue acabar la carrera. No era como esos que comienzan algo con gran entusiasmo y luego lo dejan todo, sino que él terminó lo que había comenzado. Cuando viajaba por Asia estableciendo iglesias, no se retiraba hasta tanto, no estaba seguro que Dios le había ordenado que fuese a otro lugar. De lo contrario, permanecía allí. Por último, declara, he guardado la fe. Todo lo que quiso decir con esto es que nunca claudicó, ni permitió que se contaminara la pureza del Evangelio de Cristo. Siempre luchó porque el Evangelio fuese predicado en toda su extensión. Él no tuvo que organizar una iglesia del Evangelio completo, porque sabía que no hay tal cosa como Evangelio completo. Cualquier cristiano que se postula como miembro de una iglesia del Evangelio completo es muy probable que nunca haya entendido lo que significa Evangelio, porque fuera de él, todo lo demás es evangelio incompleto. No, una total herejía. No hay evangelio incompleto, hay solamente herejía. El veneno que le damos a las ratas es 99% comida, algo así como leche en polvo. Pero el 1% restante es veneno. Y ese 1% es justamente el que mata a las ratas porque lo comen. De la misma manera, cualquier herejía doctrinal es como ese veneno, que por mínima que sea la cantidad, puede causar la muerte. Escuche el discurso de Pablo en Mileto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:24-27. Pablo dejó bien en claro, entre los hermanos de Mileto, que nunca esquivó alguna doctrina bíblica, que no predicó un evangelio diluido, incompleto, adulterado, apócrifo, herético o acomodaticio, conforme a las circunstancias. Si alguno de los hermanos presentes allá en Mileto hubiera escuchado en cualquier momento que Pablo enseñaba una herejía, tenía ahora la oportunidad de contradecirle, pero no hubo uno solo que lo hiciera. Sabía que llegaría un día cuando él, los hermanos de Mileto y todos los cristianos tendrían que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendirle cuenta al Señor y recibir, según el caso, su recompensa. Pablo dijo que a él le estaba guardada la corona de justicia, pero la Biblia menciona otras más. La corona de justicia, 2 Timoteo 4:8, corona de gloria, Jeremías 13:8, corona de vida, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Corona incorruptible, 1 Pedro 5:4. y corona de hermosura, Proverbios 4:9. La declaración de Pablo de que esta corona de justicia no será solo para él, sino para todos los que aman su venida es muy significativa. Note que no dice para todos los que esperan su venida, porque todo cristiano espera su venida. Está seguro del arrebatamiento y posterior regreso del Señor a este planeta. Y aun cuando no esté totalmente identificado con el arrebatamiento, el Señor sí vendrá. Una vez que se produzca el rapto de la iglesia, usted no podrá hacer nada para que alguien se salve. No podrá reconciliarse con aquel o aquella con quien no tuvo buenas relaciones. No podrá restaurar nada en el caso de que lo hubiera adquirido deshonestamente. Ante el tribunal de Cristo no habrá devoluciones, no podrá pedir perdón a nadie, no habrá reconciliaciones, pacificaciones, ni disculpas que valgan. Creo que muchos cristianos llegarán ante este gran tribunal un tanto atemorizados, avergonzados, tristes y arrepentidos. Es por eso que Juan dice, «Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». 1 Juan 2:28. Hay también otro texto que debemos recordar y es esto. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo 5, 22, 24 y 25. Creo que aquí es necesario hacer una aclaración. Pablo le aconseja a Timoteo que tenga mucho cuidado al ordenar a alguien para el ministerio. En la misma epístola a Timoteo y luego también en la epístola a Tito, Pablo ofrece una lista completa de los requisitos para asumir el pastorado. Uno de ellos es que no admite interpretación errónea y es que la mujer nunca debe ser ordenada como ministro. Imagínese lo que escuchará ante el tribunal de Cristo el presbítero que con toda pomposidad ordenó o recomendó a una iglesia a una mujer para que sea su pastora. Pero, ¿qué de esa mujer que desempeñó el papel de supuesta pastora sin tener ninguna manera para probar lo que hacía en conformidad con la Escritura? La otra cosa que Pablo le dice a Timoteo es que no todos los pecados de los cristianos se conocen mientras estos viven. De la misma manera, no todos se enteran de las buenas obras, la buena conducta, porque son muchos los cristianos humildes que están sirviendo al Señor en completo anonimato. Pero un día se sabrá. No obstante, Pablo deja saber en esta declaración que ante el tribunal de Cristo todo saldrá a luz. Si usted está comprometido con algún pecado, especialmente si está introduciendo alguna herejía en su iglesia, arrepiéntase porque pronto compareceremos usted y yo ante el tribunal de Cristo.